48 minutos, estamos aquí en Punto de Partida y vamos ahora con las voces de los protagonistas. Exacto, lo tenemos del otro lado de la línea a Juan Pablo Ibáñez, es dirigente gremial de trabajadores de casinos. El viernes hay un paro de actividades ya previsto. Hay una situación realmente muy, pero muy compleja, con la posibilidad de cierres de alguna sala de juegos. Recordemos que hubo un llamado a licitación en la provincia de Buenos Aires, que algunas de ellas quedaron desiertas. De hecho, una de las que quedó desiertas es la sala de Tandil. Pero bueno, para que nos cuente la situación, lo tenemos a Ibáñez, que de hecho estuvo en reunión ayer en la ciudad de Mar del Plata por este tema, y no sé si se encontrará todavía allí en la ciudad feliz. Juan Pablo, bienvenido a la radio, bienvenido a ABC Hoy Radio. Hola, buenos días, Guillermo. Saludos para usted y toda la audiencia. Bueno, Juan Pablo, hay una situación realmente compleja que están viviendo ustedes los trabajadores y ya han decretado un paro para el viernes. Contanos un poquito cuál es la situación. Sí, ayer estuvimos reunidos en la ciudad de Mar del Plata, que son las cabeceras de las dos entidades gremiales que reúnen a los trabajadores de casino. Uh-huh. Hubo una reunión de comisión directiva, primero individual cada gremio, y después fue en conjunto con delegado de base, donde se decidió, ya estábamos desde la semana pasada en alerta de movilización, y se decidió un paro para el día viernes, producto de la no respuesta de la gobernadora Vidal a una serie de reclamos. Y nos hemos encontrado el día 6 de abril, el director de casino se ha hecho presente en el casino de Mar de Ajó y de Necochea, charlando con los trabajadores, porque bueno, después de Semana Santa le darían cierre a estos dos casinos, ¿no? Todavía no hay fecha confirmada. Uh-huh. ¿Y cuántos trabajadores quedarían en la calle? Mirá, en el caso de no en la calle, en el caso de Mar de Ajó en total serán unos 60, 80 trabajadores, y en el caso de Necochea son 120, 130 trabajadores. En realidad no van a quedar en la calle. Son trabajadores que están arraigados en su ciudad, han entrado en ese casino y se van a tener que movilizar debido a este cierre, lo que esto implica, ¿no? El traslado de la familia, hacer 60 kilómetros todos los días entre ida y vuelta para encontrar otro destino de un casino más cercano. Y bueno, y conlleva una serie de situaciones que vivimos viviendo, que bueno, la situación no se aguanta más, esta es la realidad. Fíjate que te doy un dato que no es menor, estamos a día 9 y nosotros todavía no cobramos la propina o la bonificación, como se le llama. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que tienden a que el juego en la provincia de Buenos Aires, que maneja el Estado provincial, tiende a desaparecer. Entonces esto nos preocupa, nos alerta. Y bueno, indudablemente al no tener comunicación con las autoridades, porque bueno, no te reciben, venimos de mentira tras mentira, o sea, hace muy poquitito se ha votado el presupuesto de la provincia de Buenos Aires donde se incluye el juego online. Entonces todo esto nos lleva a un momento de desesperación, que no queremos, obviamente, que no cierren los casinos y que se sigan cerrando fuentes laborales, ¿no? Porque creemos que el juego en manos del Estado es un beneficio y en manos del privado es un negocio. Uh-huh. Juan Pablo, vos hacías referencia a dos gremios que se reunieron en Mar del Plata. ¿Cómo es? Por un lado está lo que tiene que ver con Maestranza, y por otro lado los del juego propiamente dicho. Exactamente, hay dos gremios. Uno es Asociación Empleado de Casino, que para el común denominador son todos aquellos trabajadores que tiran la bolita en la ruleta, los pagadores, y después tenés el gremio de administración que maneja todo lo que es la contaduría, todo lo contable. Entonces, bueno, los dos gremios ayer se han sentado con las comisiones directivas y los delegados de base, y bueno, se ha tomado la medida de iniciar medida después de fuerza de acción directa para, bueno, que se escuche nuestro reclamo y fundamentalmente el cierre de los dos cierres de casinos de Necochea y de Mar de Ajó, que trae para los trabajadores una consecuencia, te diría, en el caso de los dos casinos, terminal, porque bueno, hay toda una situación de que el Estado no quiere entender, de que el juego en la provincia de Buenos Aires está dividido en lo que es casino y en lo que es bingos. Bueno, los bingos pagan un canon cada 10, 15 años y no deja el mismo porcentaje que deja en este caso casino, que hoy por hoy sería del 50%. Y tomando en cuenta lo que decías vos, el tema de la licitación, ¿sí? Bueno, va a dejar unos porcentajes menos. O sea, saco el juego a licitación en la provincia de Buenos Aires, yo me quedaba con el 50% antes, ahora me voy a quedar con un 47, un 46% debido a las ofertas que han hecho las empresas, ¿no? Y el caso exclusivo de Tandil ha quedado desierta la licitación. A eso iba. ¿Cuál es la situación aquí en nuestra ciudad? ¿Cómo continúa? En el caso de Tandil han declarado la licitación desierta, que bueno, lo que nosotros estimamos es o va a haber una prolongación de contrato a la nueva empresa, a la empresa que está actualmente trabajando, que es Vol, o va a haber que hacer un llamado de licitación. Hay que tener en cuenta también, Guillermo, que la empresa ha empezado a achicar gastos y va en desmero, ¿sí?, del funcionamiento del casino. Pongo un caso certero que me enteré ayer: rescindieron el contrato con el estacionamiento de Carrefour. Uh-huh. O sea, el casino de Tandil hoy no tiene estacionamiento. ¿Pero no está por contrato eso? Bueno, acá antes se empiezan a producir las cuestiones. Siempre decimos lo mismo: el Estado ausente. El órgano controlador de estas cuestiones es el Estado. O sea, somos los trabajadores. Y uno hace acta, manda nota a Mar del Plata explicando la situación de que rescindieron el contrato con Carrefour por el tema del estacionamiento, y obviamente hacen oídos sordos y la empieza a achicar. Y esto ya lo vimos en otros momentos, si ustedes recuerdan lo que terminó siendo el casino de arriba de la terminal. Uh-huh. El desinterés y el no invertir en infraestructura fue llevando a que el casino lo cerraron. Bueno, nosotros creemos que en este momento hay un vaciamiento del Estado con el juego en la provincia de Buenos Aires, pura y exclusivamente de casino, que va camino a eso. ¿En beneficio? ¿Ustedes creen que es en beneficio del juego online? No creemos. Tenemos la certeza de que esto es así. El juego online en la provincia de Buenos Aires, una de las empresas que se hace cargo del juego online en la provincia de Buenos Aires es del hermano del presidente de la Nación, conjuntamente con Angelici. Entonces, acá hay una realidad. En la provincia de Buenos Aires, cualquier hijo de vecino, cualquier provinciano, va a poder entrar desde su celular una aplicación y poder jugar a las maquinitas, ruleta. Y por el otro lado, la gobernadora nos dice, no, que yo ataco la ludopatía. Entonces, hay cosas que ya a esta altura, yo creo que nos toman el pelo, esta es la realidad. Yo creo que nos toman el pelo. Entonces, bueno, obviamente nosotros como entidad gremial, lo único que tenemos a mano después de haber intentado por todos los medios sentarnos en una mesa, ponerlo todos los actores a discutir, a ver hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, cuál es el mejor beneficio, sin aumentar la cantidad de máquinas en la provincia de Buenos Aires, no, la mejor manera cuál es, darle rédito a los empresarios amigos, y bueno, y que el juego en la provincia de Buenos Aires en un corto plazo termina en manos privadas. Esta es la realidad, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, esto preocupa al conjunto de los trabajadores. Por eso se decidió que el jueves a las 11 de la mañana en Mar del Plata se va a hacer una conferencia de prensa. Uh-huh. Y el viernes, los casinos van a estar cerrados. El día viernes los casinos de la provincia de Buenos Aires van a estar todos cerrados y va a haber una movilización a Mar del Plata. Se va a hacer una asamblea con todos los trabajadores que vamos a llegar de los distintos casinos de la provincia de Buenos Aires a la puerta del casino. Se va a hacer una asamblea donde se va a decidir los pasos a seguir, y a las 18 horas está preparado un acto en la puerta del casino central. Uh-huh. O sea, para que por lo menos las autoridades empiecen a escuchar de que las medidas van a ser contundentes, y bueno, indudablemente a ninguno le gusta llegar a este tipo de situaciones, pero bueno, te van llevando de la mano. Entonces, lamentablemente, a los trabajadores la única herramienta que nos queda es la lucha, no tenemos otra. Y más en un contexto de la provincia de Buenos Aires, que sabemos todos en la situación que nos encontramos, ¿no? Juan Pablo Ibáñez, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Bien, Juan Pablo Ibáñez.